7 en la noche, bajo el farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Esta es Metropólica Radio Internacional. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. www.metropolicaradio.com. Un nuevo día, un nuevo Literalmente, en Metropólica Radio Internacional. Queridos oyentes del mundo, bienvenidos a una entrega más en Literalmente, Metropólica Radio Internacional. Chile cae. En la ventana. En la ventana suceden cosas que solo las amapolas saben y alguna rosa. Domingo triste, lunes de alma, martes de cama, miércoles de silencio, jueves de duda, viernes. Te encuentro dentro pero sola. Fundido a negro, sábado me hundo. Plegaria Saturno. En la ventana hay solo viento y un puente de flores, no sé hacia dónde. Con este ventanal de destellos azules, de ocres, de inicios, de alas alzadas al vuelo, saludo a todos nuestros oyentes de Metropólica Radio Internacional. Para mí es un honor compartir este espacio de letras con todos ustedes. Espero que este día muchos se hayan topado con alitas de mariposa dando pasitos sobre el viento. Saludo igualmente a nuestro director Miguel Rico, y para nosotros es un honor presentar en esta noche a una poetaza de vientre y entrañas. Ella nos mece por los aires naranjas y nos desplaza en sus viajes planetarios. Tengo el gustazo de presentar a Marta Viñez, arroba luna que hiere, para todos ustedes en Instagram. Marta, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Marta? Un gustazo saludarte, un honor. Hola. ¿Me escuchas? Tengo muchísimo. Hola. Hola, desde Buenos Aires. Sí, hola Marta, ¿cómo estás? Es un gustazo escucharte. Estoy teniendo muchas dificultades para escuchar, la verdad. Disculpadme, pero no estoy escuchando muy bien ahora mismo. Voy a ver, ¿me puedo poner a lo mejor a través de la página web la emisora o cómo va? Espérame, ya solucionamos con nuestro director. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenidos, queridos oyentes a Metropólica Radio Internacional. Te escuchamos muy bien, Marta, no te preocupes. Marta está en este momento desde Buenos Aires, Argentina, y para todo el mundo, ¿no? Pues creo que medio mundo conoce Argentina. Sí. Sin embargo, por si aquellos que no conocen Argentina, es un país en Latinoamérica, se encuentra en el conocido en el cono sur, aunque realmente no hay cono sur, no hay cono norte, pero para geográficamente ubicarnos en el cono sur es el extremo donde termina nuestra América, la Patagonia, y donde comienza nuestra Antártida, porque ese mismo territorio se expande. Argentina no llega hasta la Patagonia, sino se expande un poquito más hasta hundirse en el fondo del polo norte, del polo sur, perdóname. Marta, te escuchamos a la perfección, no te preocupes. ¿Nos escuchas, Marta? Sí, os escucho. ¿Sí? Con bastante dificultad. Tengo algunas interferencias, pero si vosotros me escucháis a mí, pues te intentaremos entendernos. Te escuchamos perfecto, Marta. Es un placer y un honor, sabes, de mi admiración a tus letras, a esos viajes galácticos a los que nos desplazas con cada uno de tus poemas. Para mí es un honor tenerte esta noche. Y quiero que todos los oyentes te escuchen, Marta, que le cuentes a los oyentes de Metropólica Radio quién es Marta Viñez Jimeno, quién es Luna que hiere, quién es esa Marta que le hace plegarias paganas a Saturno, de esos viajes de Saturno a Neptuno. Marta, te escuchamos bien. ¿Nos escuchas tú perfecto? Ahora te estoy escuchando bien, Miguel, pero cuando Marta Valencia habla no la escucho apenas. No escuchabas a Marta, okay. Bien. Vamos a pasar un tema, no. Marta, si te parece un segundito. Vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar Luz Azul, precisamente. Y ya volvemos en un momento, Metropólica Radio Internacional. No nos cuelgues, Marta, ya vamos a Luz Azul y retornamos en un momento. Esta es Metropólica Radio. Gasolina. con el espacio lleno de luz y ese azul que nos acompaña dentro del alma soñadora. Vuelvo y tengo el gusto, el gustazo y el honor de presentar nuevamente a Marta Viñez, arroba luna que hiere en Instagram, una poetaza de vientres y entrañas para todos nuestros oyentes. Marta, buenas noches. Hemos tenido algunos inconvenientes pequeños en la conexión, pero lo importante es este diálogo poético y que las letras vuelen, y eso va más allá, eso es incluso poesía. ¿Cómo estás, Marta? Hola, pues muy, muy bienvenida me siento. Muchísimas gracias por la invitación a la Metropólica Radio. Y bueno, ahora la verdad que tenemos bastante buena conexión, así que muy feliz de estar aquí con vosotros. Ay, yo estoy emocionadísima, sabes, de mi admiración, Marta, por tus letras. Entonces para mí es un honor grandísimo tenerte en Metropólica Radio Internacional. Para todos los poetas, para todos los oyentes que nos escuchan, de no perderse estas letras de Marta Viñez, que son realmente un viaje galáctico. Pero Marta, para todos nuestros oyentes de Metropólica, cuéntanos, ¿quién es Marta Viñez? ¿Quién es esa luna que hiere? ¿Quién es esa Marta que le hace plegarias paganas a Saturno, que viaja de Saturno a Neptuno? Bueno, pues Marta Viñez es una poeta española, ya lo habéis anunciado, nacida en Madrid hace algunos añitos, y que un día, poéticamente hablando, decidió viajar por el universo y vivir en varios planetas. Así que últimamente está en Neptuno. En Neptuno ha sido una llegada después de un viaje bastante largo. Y bueno, tenemos que pensar que esta poeta vive en el planeta más lejano de la galaxia, donde el más hay frío, vientos huracanados. El más frío, sí. Marta, y hay unos vientos huracanados, sí, de 2.400 kilómetros por hora constantes. Es un planeta gaseoso, sí, descubierto por los algoritmos, por las predicciones matemáticas. Entonces, esta poeta ahora mismo está en ese planeta. Esa es Marta Viñez en este momento. Marta Viñez, poeta luna que hiere, porque, bueno, distingo la persona, la autora, de la poeta. Eso te iba a preguntar, Marta, ¿cómo se compenetra esa Marta y esa luna, no? ¿Cómo se complementan esas dos? ¿Existe diferencias en esos seres que te habitan? Pues te cuento un poco, porque, bueno, la poesía no es algo que se planifique, en mi caso, sino que surge, surge cuando la contemplación del hecho poético que nos acontece y que subyace a todo como algo primigenio, la poesía surge después de esta contemplación en la forma de luna que hiere. Marta Viñez es una madre de familia, una persona que respira como cualquiera, que va a trabajar, que se levanta pronto, que se incomoda con el frío. Que es un desafío, llora día a día. Claro, exactamente. Y bueno, el desafío, el reto de luna que hiere es a través de la observación poética y de la sensibilidad, ¿no? Por supuesto, conseguir hacer de las realidades, observarlas como el hecho poético que son. Sí. Entonces ahí es donde entra en acción Luna que hiere. Luna que hiere es la poeta, ¿sí?, que consigue hacer de la realidad, a través de la observancia y de la comunión, de la comunidad y de la interacción con las comunidades y con las otras personas de manera solidaria, consigue hacer de la realidad hecho poético. Es maravilloso, ¿no? Okay. Y lo logras increíblemente, Marta, porque nos desplazas, en el caso propio, me desplazas en tus viajes, en tu solidaridad, en ese circundar. Marta, ¿podríamos decir entonces que la poesía es revolución, es cambio, es lucha, es movimiento para ti? Perfecto, perfecto, porque la verdad que es un viaje, y el viaje es el movimiento, y el movimiento es el cambio, y si no hay una llamada a la acción y a un despertar de la conciencia, difícilmente podremos hablar de una poesía, o de una poesía que no sea la poesía anquilosada de los tiempos, porque la verdad que Luna que hiere lo que huye es de esas reminiscencias hacia el pasado, donde había una poesía de anquilosada. Sí. Para mí, bueno, la belleza, la belleza precisamente de lo sublime, y aquí entronco un poco con lo de lo bello y lo sublime, ¿no? En la estética kantiana, la belleza de lo sublime es precisamente esa oportunidad de ayudarnos para salir de los pozos de insolidaridad que habitamos. Y realmente a través de la poesía y del hecho poético consumado, pues podemos cambiar las cosas. Tal vez como un colibrí que acude al incendio, ¿no? Si recuerdas la fábula indígena, donde hay un incendio y todos los animales huyen para llegar los primeros al río, y el colibrí regresa al incendio desde el río y con su piquito mínimo va echando unas gotitas de agua para sofocar el incendio. Y algunos animales, el elefante o cualquier otro animal más poderoso a priori que el colibrí, se ríe de él y le dice: pero bueno, colibrí, ¿qué estás haciendo? En realidad no vale para nada lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces oímos estas frases? No vale para nada, no te molestes, eso es, no vas a cambiar las cosas, ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? Pero el colibrí dice: yo hago mi parte. Y arropas. Y yo hago mi parte. Arropas con esa parte. Exactamente, yo hago mi parte, y es esto independiente de lo que haga el elefante o de lo que haga la jirafa. Y entonces una se siente en esta manera de ser poéticamente hablando que está haciendo su parte. Y es justo lo que tú decías del cambio ineludible, de los elementos en transformación, de la impermanencia, ¿no? Que es esta vida. Exacto, exacto. O sea, la poesía que eso, que cambia las cosas, ¿no? Es una llamada a la acción. A la acción. Es un viaje de reconocimiento, ¿no, Marta? No únicamente enfocado al poema, sino al habitar de la vida misma, ¿no? En lo cotidiano, que es lo que siempre buscamos en ese, en esa contemplación de lo que somos y de lo que podemos ser y de lo que creemos que somos y de lo que reconocemos que somos y de lo que está oculto entre nosotros, ¿no? Para ti, Marta, la poesía te llama al reconocimiento. Exacto, por una parte el reconocimiento, y aquí hablaríamos de la percepción individual, pero por otra parte el entroncamiento de este reconocimiento desde el individuo a través de la solidaridad y de la comunidad y la comunión con los demás hacia el osar vivir, atrevernos a vivir como comunidades y como sociedades. Es decir, que la mirada poética nos invoque a estar vivos. Y a vivir, que es un asunto urgente, como lo dices de una manera maravillosa, increíble, Marta, porque siempre estamos en ese afán del ir y venir, del ir apresurados, y nos olvidamos de esta situación tan urgente que es vivir en el presente, que ya es incluso pasado, pero que en el que nos perdemos tantísimas cosas maravillosas que también son poesía. Exacto, ¿no? Y hacer de ese presente tu hecho poético observable. Exacto. Mirar de otra manera, mirar con una tranquilidad, tiene que ver con la contemplación activa, de ya desde las contemplaciones activas aristotélicas de los griegos, o de los paseos peripatéticos mientras hablamos de cosas maravillosas. Y todo eso, pues porque al fin y al cabo se trata de no ser indiferentes ante la de mí. Realmente. Y de intentarlo una y otra vez, ¿no? Es de confiar y creer que se puede una y otra vez, porque sombras hay, oscuridad siempre, es lo que se envuelve con la poesía, lo que se intenta salvar y lo que intenta salir a flote a través de esas cicatrices y de lo que intentamos sanar, ¿no? Sí, y además una cosa, Marta, es que aunque no se pueda, se debe hacer. Sí. Eso es una cosa muy importante. Porque ahí entroncamos un poco con el nihilismo y el existencialismo. Y eso pudiera parecer que acaba en un derrotismo y en una manera de vivir la vida más vanamente. Pero no. En mi poesía y en alguna poesía que me inspira, para mí lo importante es trascender ese nihilismo. Es decir, una vez asumida la nada, hacer de la nada un hogar. Hacer de la nada y abrazarla también. Eso es. Y llenarla de luz, además. Exacto. Hacer de energía. De Neptuno un lugar habitable. Un lugar cálido. Bueno, es un, Y lo haces con una magistralidad impresionante, Marta. Yo te hago una pequeña lectura, una pequeñísima lectura para hacerte una pregunta de Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Y él dice, ante todo esto, pregúntese en la hora más callada de su noche, ¿debo yo escribir? Vaya cavando y ahondando en sí mismo en busca de una respuesta profunda. Y si ella ella fuese afirmativa y si usted se encuentra frente a esta seria pregunta con un firme y sencillo sí debo, entonces erija su vida conforme a esta necesidad. ¿Tú crees que debes escribir, que debes habitar en ese hecho poético, en esa poesía que no es solamente la palabra dicha, la palabra escrita, sino todo lo que nosotros tenemos la oportunidad de iluminar? Exactamente. El poema no es más que una de las múltiples manifestaciones que tiene la poesía llamada, bueno, yo lo describo como hecho poético porque me queda más claro al decir hecho el participio de hacer, la acción. Entonces, el poema es una forma más de toda la poesía que hay en la vida misma. Y igual que el poema, podría ser una obra gráfica, podría ser una obra dramática de teatro, podría ser un encuentro, todo es poesía, porque es a través del arte, como cómo canalizamos, cómo soportamos la ascendencia de nuestra vida. Y es solo el arte lo que nos salva de esa intrascendencia y de esa indiferencia, ¿no? Que nos absorbe a veces en la vida apresurada. Eso por una parte, de la indiferencia y de lo gris o de lo marrón o de lo reiterativo sin reflexión, no como una rutina bonita, que se puede vivir una rutina vivida en un sentido bonito, poético del término, o algo que se repite, un vaivén, sino como la rutina en el sentido negativo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Como una cosa gris. Pero también, y yo pienso que muy entroncado con la poesía, es la necesidad de la trascendencia. Es decir, una vez que sabemos que vivimos y que es un asunto urgente porque morimos y somos parte de los ciclos de la naturaleza, una vez que sabemos eso, y que, pues, y que la vida apenas es un brillo. Exacto. Entonces, ¿cómo la poesía nos ayuda a tomar conciencia de eso? Y eso para mí es una de las funciones más importantes de la poesía. Que no digo que sea el único camino, pero la poesía, en el sentido amplio de la palabra, referida como la percepción artística del mundo, la poesía realmente es una canalización de esta trascendencia. Una manera de canalizar la trascendencia de la muerte, en realidad. Exacto. Del desplegarnos quizás en toda esa luminosidad que tenemos. Marta. Exacto, y estoy muy, muy de acuerdo con Rilke, claro. Porque, sí, claro, es un gran poeta del amor, Rilke, además. Sí, es maravilloso, además que esas cartas escritas a ese joven poeta son todo un manual de cómo amarnos y cómo amar este desplegar de letras y de profundidad y de luz. Marta, quisiera en este momento a todos nuestros oyentes permitirles el placer de desplegar con tus letras eso que hacemos en el día a día y que tú haces magistralmente, que es darnos vueltas por el universo. Por eso vamos a escuchar a Gustavo Cerati con este maravilloso tema que es cae al punto de lo que es tu poesía, de ese viaje intergaláctico. Genial. Entonces vamos con Miguel para Vueltas por el Universo. Bien, este tema es de Gustavo Cerati. Este pertenece al trabajo discográfico Colores Santos. Recordemos que este es un álbum lanzado por los músicos argentinos Gustavo Cerati y Daniel Melero bajo el nombre de Cerati Melero. Esto fue en el año 1992. Esto no es de los millennials. Es decir, de pronto pienso que por ellos se han ido enredando en el reggaetón de manera innecesaria. Este álbum fue grabado y lanzado antes del disco Dínamo, que fue el disco de Soda Stereo, que también fue influenciado por la música vanguardia de Melero, un hombre con un ritmo muy popular en esa parte del hemisferio, en Argentina, pero que tiene una influencia electrónica muy fuerte. Y que me gusta mucho este trabajo de Colores Santos porque rescata muchísimos los ritmos latinoamericanos. Entonces, vamos a escuchar Vuelta por el Universo de nuestro querido y bueno, ya abandonado en el planeta, Gustavo Cerati. En Metropólica Radio Internacional nos vemos en un momento. Vamos a escucharnos a petición de Marta. Marta, nos pediste tu canción. Entonces va para ti. Esta delicia, que es Gustavo Cerati y Daniel Melero, Vuelta por el Universo. Metropólica Radio Internacional. Verdad. Demasiado incómoda es esta verdad que me duele desde las entrañas. Allí donde yo duermo y hablo con el techo, queda el vapor de mi esencia, escasa, desdibujada y etérea, acaso sórdida y pétrea, con la angustia al cuello del cisne ahogado, con el brillo opaco en la sien y el abrazo a la esencia dormida, anda sola y anestesiada. Los poetas insisten en el amor, qué belleza sin explicación. Y su canto es una losa que hiere, como lo hace la luna feroz. Nadie me reconoce, mudé mi existencia. Soy otra, soy yo, una sombra. Marta Viñez, de estas vientres y entrañas maravillosas, que es esta poetaza española que admiro impresionantemente, Marta. Marta, tus poemas son de desplegar las alas, de impulsar al viaje, ¿Tú creerías, de lo que hemos venido dialogando anteriormente, que la literatura, las letras son desahogo, son desfogue, son gritos, es profundidad? Bueno, yo creo no solo las letras, sino toda expresión artística es un grito en sí misma, porque la realidad es que, como he dicho antes, el arte es la canalización de la angustia existencial y, por tanto, es la manera de expresión bruta. Sí, quiero decir, sí, en bruto, sí, en bruto. Sí. Y por eso es un grito muchas veces. Y es confesional, no, ¿no? ¿Te confiesas a través de la poesía, Marta? ¿Te liberas? Bueno, para mí no tanto. Para mí la poesía es una apuesta estética potente, como cualquier otro arte. Yo ahí no tengo la postura estética de la poesía autorreferencial o de los diarios íntimos, sino que me distancio deliberadamente de la poesía en ese sentido. O sea, de la manera de entender la poesía como algo autorreferencial y de alivio. Para mí no es tanto eso. Yo, cuando me quiero aliviar, escribo, pero no escribo tanto poemas, quiero decir. Yo muchas veces, de hecho, lo que hago es deliberadamente alejarme del sentimiento que tenga en ese momento Marta Viñes. Es decir, Luna que hiere busca la enajenación, su la yo poético, salida del yo, sí, la salida del yo, para realmente crear desde una postura estética potente y no desde un subjetivismo. Es maravilloso. Decir, objetivar el sujeto, para que realmente se produzca de ahí una propuesta estética potente. Es, o cambiar el punto de vista. O, en vez de estar hablando de lo que a mí me ha pasado, imaginarme que me pasará en el futuro algo y que esa cosa que me pasará, ¿qué reacciones me va a provocar? Crear escenarios. Eso es. Crear escenarios. Estoy muy enfocada a... Claro, hay muchos poetas, entre ellos al que has citado, Rilke, que decía que la poesía era regresar a la infancia. Sí. Bueno, yo con esta postura no estoy tan de acuerdo, porque para mí, aunque hay muchos poetas y muchas personas que se expresan artísticamente a través de lo vivido, para mí el verdadero cambio y la revolución de la que estamos hablando, estética, y que rompa los moldes y cambie de verdad la insolidaridad que habitamos, proviene del futuro, o al menos del presente. Sí. Y por eso vago por los universos, precisamente. Sí. Por eso viajas. Por eso haces esos viajes maravillosos, en el que nos desplazas a nosotros también, porque nos llevas contigo, Marta. Nos llevas, o sea, es increíble, no, es imposible no hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Marta. Sé que eres una lectora excelente y que tienes una escucha muy atenta siempre, y eso es una maravilla. No, es que para mí leerte es maravilloso. Yo viajo contigo, creo escenarios, me dejo ver a través de tus palabras, a través de muchos escenarios en los que también creo a partir de tus letras. Entonces eso para mí es maravilloso. Es el compartir y solidaridad de la que tú hablas. Claro, y es una construcción consciente, es a lo que yo me refería. Que no es que yo diga, hoy estoy triste porque me pasó esto, sino que, bueno, eso yo lo registro, evidentemente, mi yo persona es, por supuesto, parte de ese yo poético que estoy reivindicando, éticamente hablando, pero no es eso de lo que estoy hablando hoy. Hoy estoy hablando de un viaje donde yo rezo a un dios pagano que está en Saturno. Sí. No, maravilloso. Marta, tú te desempeñas en otra de tus facetas como docente en Alemania. ¿Cómo, cómo coordinas o cómo profesionalmente se involucra la poesía en tu labor como educadora, ¿no? En ese interactuar con tus alumnos. ¿Te despliega esa posibilidad de crear escenarios también ahí en esa aprendizaje a través de tus alumnos y con tus vivencias a través de ellos y de sus ojos, ¿no? Que también enseñan maravillosamente. Bueno, Sin duda, claro, cualquier persona que tenga contacto con la docencia, que sea docente o mismo que tenga adolescentes en casa o niños en casa, personas más jóvenes de otra generación, se da cuenta enseguida que aprender es poesía. Sí. Es decir, que el crecimiento y los aprendizajes son poética. Sí. Entonces, si yo, además de considerar que puedo registrar hecho poético, si yo estoy en constante contacto con personas que están aprendiendo en mi profesión, evidentemente eso es un fondo de armario fantástico para la creación poética. Sí. Porque se retroalimenta. Claro. Porque por una parte me permite disfrutar de ese crecimiento personal y ver los resultados de los procesos creativos y de aprendizaje, y también, o sea, ellos me dan a mí, y también yo, a través de darles a ellos con otras cosas, pues estoy también siendo partícipe de ese hecho poético de crecimiento. Somos aprendices eternos en este paso terrenal que es finito, pero en el que aprendemos incesantemente. Es increíble. Además, que maravilloso. Y ojalá nunca se pierda, Marta, porque mucha gente piensa, bueno, está, ya acabé la escuela, ya acabé la universidad, ya está, ya estoy hecho. ¡Hala! Ya terminé esto. Ya estoy perfecto, ya estoy hecho. Y ahí es donde empezamos con nuestras rigideces mentales. Porque nos creemos que miramos para atrás y está todo el camino hecho y no hay nada que cambie, no hay ninguna decisión que se cuestione, no hay ninguna manera crítica de observarse a sí mismo, y ahí para mí se cierra la puerta a la poesía y se cierra la puerta al arte. Es un hablar constante, es un diálogo interno. El arte es el diálogo interno, el diálogo externo y la verdad revelada constante y creciendo y cambiando. Y enfrentarse a eso cambiando genera inquietud, Marta. Créeme que a veces, y somos quienes estamos en este transitar del arte, generamos cierta suspicacia entre los, entre comillas, cuerdos, ¿no?, de la sociedad, porque vamos en ese constante dialogar, en esa constante sensibilidad, ¿no?, de decir, bueno, de preguntarnos, incluso en el miedo, y lo hablo por mí, que ha sido, digamos, que un transitar en mi vida increíble. El miedo, del miedo penden muchas de las limitaciones quizás que me he llevado durante muchos años, pero es ese miedo también el que me obliga a hablarme, ¿no?, a hablarme a mí misma y a dialogar y a intentar crear a partir de eso. Entonces lo que hablas es maravilloso. Claro. El miedo es inevitable. Hay muy pocas. Yo no conozco a nadie que no tenga miedo, que no tenga angustia. El asunto es qué hacemos con ese miedo. Exacto. ¿Qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con la angustia? ¿Qué hacemos con la nada? Que era donde hemos empezado. Sí. ¿Qué sabemos de la nada? Ya sabemos de los universos muertos, ya sabemos de los ciclos que se acaban, y sabemos de nuestro miedo. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Vale, esta es mi actitud. Quiero decir, yo no voy a negar el miedo, yo no voy a negar todas estas realidades que matan, y esta tristeza y la violencia de la sociedad, y las guerras, y la violencia machista, yo no lo voy a negar, son cosas que existen. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es mi actitud? Sí, exacto. Es buscar el destello. Eso es, yo busco un destello, yo emprendo, yo muevo, yo canalizo y yo motivo. Es arropar mis propios pies de luz y caminar y iluminar el sendero. Maravilloso. Exactamente, iluminar y dejarse iluminar, Marta. Sí, total. Porque tampoco es que nos creamos unos iluminados. No, total. Tomás y bebé. Total, Marta, no. No caminamos sobre el agua, no levitamos. Sí. Pero entre todos tenemos que conseguir que esto empiece a funcionar de otra manera más solidaria. Es maravilloso. Es un poco la idea que yo la interdependencia. Tengo. Correcto, la interdependencia sana, porque es una interdependencia, como dices tú, cosa sana. Ese caminar, como ese acompañamiento como caminantes, ¿no? De también del soltar y del amar, pero ese amor que suelta, ese amor que acompaña, es maravilloso. Tengo un par de preguntas. El amor, El amor es la poesía. El amor es la poesía. Tengo un par de preguntas y no quisiera que nos saltáramos antes de o llegara al momento de las preguntas, que es al final. Y es un oyente, claro, en México. Es nuestro querido Jorge Balaguer. Él nos pregunta en todos los programas, afortunadamente. Sí, Jorge, sí, Balaguer, señor, es un seguidor, ahí, seguidor impresionante de Metropolica Radio. Y él nos dice algo, nos dice: Marta, eres Marta Viñez, eres muy existencialista. ¿Cómo defines tu estilo final literario? ¿Qué dirías tú, Marta? El estilo final literario. Sí. Bueno. Y te dice que eres existencialista. Sí, bueno, tienes razón en parte, Jorge. Porque, Jorge, ¿no? Porque, claro, es que, bueno, estamos hablando de unas cosas existenciales acá y estamos, sí, además convencidos. Yo he defendido la nada, sí, como postura, sí, filosófico-estética. Defiendo la existencia de la nada. Sí. Y, bueno, pues ahí con todo lo que eso implica. Y, claro, entonces, ¿cómo se refleja eso? Que es la pregunta de Jorge, estéticamente hablando, en la poética. Si se podría definir la poesía de Marta Viñez como una poesía existencialista. Bueno, por una parte sí, desde luego, porque hay un reconocimiento de este existencialismo, pero lo que yo pretendo, artísticamente hablando, es trascender esto y poner el foco no en la existencia de la nada, sino en la trascendencia de la nada. Es decir, la actitud ante la nada, que es de lo que hablábamos antes. La posibilidad, o sea, de crear a partir nada, de esa nada. Exacto, yo tengo una nada gigante delante, uh-huh, de mi casa, y que la tengo que sacar a palazos como si fuera la nieve, sí, que me, sí, inunda, sí, sí, hasta la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cojo la pala y empiezo a sacar nada? ¿O me meto en la nada a bucear? ¿O, sí, no hago nada? Me quedo mirando la nada y haciendo fotos con el móvil. Sí. Sí, o sea, ¿qué hago con la nieve que hay en la puerta de mi casa, que no me deja salir? Bueno, pues es zambullirse, una palita, y poco a poco vaya limando. Y habrá, sí, otro que se quede a mirarlo, y habrá otro que esté llorando. Tenemos otra pregunta, y es de Dureta do Sousa. Ella es desde Recife, esto es Pernambuco, el estado de Pernambuco en Brasil. Uh-huh. Nos dice: déjanos escuchar tu voz, tu poema favorito, Marta. Quieren escuchar Marta recitar. Yo tengo un pedido para Marta de un poema de Viento sin Tiempo que me encanta, y quiero escucharlo de esa voz maravillosa, que es la forma en que recita Marta, que es única. Pero recita, bueno, el que tú quieras, Marta, el que tú quieras para la oyente. Bueno, sin duda intentaré complacerte, por supuesto, Marta, porque, bueno, ya he expresado también la admiración que es mutua por tu poesía y por tu mirar, por tu mirada también, ¿no? Que para mí es muy importante, y es la verdad, la concreción del hecho poético. Sí, porque la poesía no es escribir, la poesía también es comprender y mirar. Sí. Y es una belleza. Sí. Y bueno, pues querría leer uno del nuevo libro. Claro que sí, que vamos Saturno a hablar de él en pocos minutos. Claro, porque ahora pues tengo ahí como poemas favoritos. Okay, y luego, por supuesto, el que quieras de Viento sin Tiempo también, Marta. Pero no, ya para atender a lo que decía este oyente de Pernambuco, pues uno de... Bueno, yo no tengo un poema favorito, porque la verdad, eso es una cosa que habría mucho que dirimir, sí, el poema favorito. Pero bueno, un poema que me gusta mucho y está en el libro de Saturno a Neptuno. Lo voy a leer, ¿vale? Se llama, vale, Y yo respiro. Dice así: piden al mañana que borre el ayer quienes no saben de cuántica. El tiempo es mente y convenciones. El tiempo no existe. Y yo no olvido. Piden al mañana que borre el ayer. ¿Eso no amaron? Yo aprenderé a vivir con el rastro fuerte de tu amor naranja de gaviota de arena. Yo sabré hacer que de ese amor brote frondoso el abismo de mi profundidad. Me hará fuerte saber que no anhelo futuros construidos sin ser elección de nadie. Generoso porvenir de hierba espléndida, fotones luminosos de mi túnel. Todo lo que amo cabe en el aire y yo respiro. Maravilloso, Marta. Me gusta mucho. Es hermosísimo. Lo he escuchado ya recitar. Es, Es me gusta mucho este. Es increíble. Es, sencillo, ¿no? Es respirar, mucho. Realmente. Es respirar. Eso es. Es respirar. Y todo lo que amo, todo lo que amo cabe en el aire. Y todo lo del desplazar de la energía, ¿no? Que somos en este hechizo de esta vida que es tan solo un brillo. Marta, ¿qué tanto de ti? Porque el naranja y el ocre es importantísimo en tu poesía, ¿no? ¿Qué tanto de ti es naranja? ¿Qué tanto de ti tus ramas son ocres? Porque eso para mí es maravilloso, porque también me identifico mucho con el naranja y eso impacta mucho en tus letras. ¿Qué tanto de ti es ese ocre y ese naranja? Bueno, has identificado muy bien, Marta, la paleta cromática. Los poemas, hay muchísimo naranja, sí, sobre todo porque es una explosión, por una parte cítrica y sí, por otra parte lumínica, sí, de la luz, de los fotones y además de los cítricos y las vitaminas. Entonces hay mucho naranja en mi poesía. Y hay mucho naranja también en la poeta Luna que Llore y en la persona Marta Viñes. Es maravilloso. Y es un honor para nosotros tener ese naranja y ese ocre, porque se ilumina y es un sendero y un faro impresionante. Yo quiero hacer lectura de algo que subiste a Instagram hace muy poco, pero que me pareció maravilloso. Es quizás de lo que hablamos ahorita. Y lo paso a recitar con el perdón de Marta y sus letras. Dice así: Marta Viñes, soy todo lo que amo. El acelerador de partículas desvela mi vagar milenario. ¿Recuerdas cuando fuimos poetas? Era hermoso, y sin embargo elijo incertidumbre. El hijo futuro imperfecto. Yo creo que eso es algo que te define y lo que veníamos hablando es maravilloso, Marta. Yo lo sentí, lo escuché al oído cuando lo subiste y dije, wow, eres increíble. Sí, lo subí ayer o anteayer. Sí, ¿no? Y fue como un destello de luz, porque es precisamente eso, ¿no? El recabar en lo que podemos hacer, en la incertidumbre y lo que podemos sacar de ahí, lo que podemos sacar a flote de esa nada de la que estábamos precisamente hablando ahorita. Bueno, y Marta, por otra parte también un alejamiento consciente de los poetas que identifican poesía con poema. Sí, exactamente. Porque ahí precisamente, sí, era hermoso ser poetas, pero yo elijo mi poema. Sí, es maravilloso. Vamos a escuchar un tema musical como para refrescarnos un poco la garganta en un momento. Y vamos a escuchar precisamente ahí de tu Buenos Aires, cercano de la costa, es Fito Páez, lo escuchas muchas veces. Y esto es también una poesía muy profunda, sí, al lado del camino, la vivencia, el vivencialismo y el existencialismo total. Al lado del camino, Fito Páez, Metropólica Radio, ya volvemos en un momento. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Bueno, Marta, entonces, de ese salto intergaláctico en el que estamos majestuosamente hablando, Marta está haciendo presentación de su nuevo poemario, que es exquisito, es una belleza, De Saturno a Neptuno. La verdad, para todos los oyentes que tengan la oportunidad de conseguirlo a través de Cuadrante Editorial, que es la editorial que hace publicación, o a través de la cuenta de Luna en Instagram, arroba Luna que hiere, van a tener una poesía de viaje, de existencia y de descubrimiento, de desplazamiento, de energía, de la energía de las que estamos hechos todos y de que circunda en este universo. Marta, cuéntanos de Saturno a Neptuno, de ese hijo nuevo que tienes en este momento. Pues bueno, lo acabo de presentar, como estabas anunciando, en Buenos Aires, con la participación de dos de mis prologuistas, porque tengo tres prologuistas, tres personas que han vertido mirada sobre mi poesía, y ha sido una delicia presentar el libro junto a Julián Cavallaro y Natalia Camodeta. Increíbles poetas también. Conmigo. Increíble. Y bueno, y no quiero olvidarme tampoco de Raúl Real Navarrete, que también vertió su mirada sobre el libro. Entonces, ¿qué es de Saturno a Neptuno? Pues es ese viaje desde las mesas del banquete, del amor carnal del que veníamos en Viento sin Tiempo, porque concibo una continuidad, sí, en los poemarios, sí. Entonces es ese sábado, ese Saturno, esa fiesta de la carne, sí, esa plegaria banquete, pagana. Cerramos los ojos para que eso no se acabe y damos las manos para rezar a los dioses paganos, a Saturno, para que no se nos acabe el sábado. Bueno, y esto que es un juego, claro, con la rutina, ¿no? La semana es un juego de sábado, y también pretende hacer ese viaje astral hacia el planeta Saturno y hacia las Saturnales y las Vestales y las Bacanales y las orgías y las fiestas. No. Y es un poco eso, ahí empieza este viaje. Y empieza en este banquete y queda despejado porque un banquete o una promesa de un banquete que no fue concluido. Algo pasó, y pasó un rayo. Y cuando pasó ese rayo, hubo que mudarse, hubo que cambiar de planeta. Sí. Y en ese rayo que pasó, absorbimos toda la luz y toda la energía. Y en esa mudanza aparecimos en sótanos, en alacenas donde guardamos las tristezas. Aparecimos en mesas de comedor que cojean. Nos dimos cuenta de que los sofás que nos habíamos imaginado estaban sucios. Y vivimos una realidad de rutina que acabó por secarnos del alma. Después de esa mudanza, nosotros amanecemos lejos de lo que somos. Amanecemos en el planeta Neptuno, y allí donde amanecemos, en ese planeta alejado del que habíamos hablado antes, empezamos a ser conscientes de que tenemos dos opciones: o tomárnoslo con calma y hacer de Neptuno una casa, intentando habitar lo inhabitado y lo inhabitable, mucho frío que se te mete por la médula, por la espalda, porque por el hueco de la médula espinal, o asumirlo con un mantra, una anestesia. Y entonces hay una búsqueda también consciente del mantra, de los sonidos repetidos. Hay un capítulo de este libro, de Saturno a Neptuno, donde hay unos poemas fonéticos. Unos poemas que no están entroncados tanto en la temática, en la coherencia del texto, sino que son poemas fonéticos. Y esa fonética es lo que hace un mantra, la repetición de ese sonido, ¿no? Repetición, sí. Y de lo que buscamos a través de ese sonido, ¿no? Eso es. Y a través de ese sonido, la anestesia. ¿Qué es ese sonido? Allá cada uno lo que quiera interpretar. Lo que quiera tomar para sí. Eso es. Es la idea de la anestesia ante la frialdad de Neptuno. Esa flor de loto que crece incluso en la hiedra venenosa. Esa maravilla del frío, ¿no? Del frío abrazado en calidez. Eso puede ser, desde luego. Maravilloso. Y bueno, y ante todo esto, el hilo conductor es hacer. porque hay que hacer en Saturno, hay que hacer en la mudanza, hay que hacer en Neptuno y hay que hacer en el mantra. Y también lo ves en ese cambio, ¿no, Marta? Que está evidente de ese Saturno a Neptuno, ¿no? Necesario, además. Por supuesto. Ese cambio necesario. Por supuesto. Por supuesto. Maravilloso. Por supuesto, necesario o no, pero que sucede. Sí. Está sucediendo. Sí. Hacen desde Cali, Colombia, un comentario, se llama Morfea, y nos acaba de decir que los mantras que te llevan a un éxtasis invisible, es genial. Para Morfea, saludos en Cali, Colombia. Eso, Morfea, no sé si conozcas Cali, Marta Viñez. No, bueno, sí, claro, conozco, pero no tengo el gusto de conocerlo personalmente. okay, perfecto, muy bien, genial. Claro. Cali, Colombia, sí, Morfea, que bueno, esos mantras la llevan a un éxtasis invisible. Listo, de pena a un estado alterado de conciencia a través del mantra. Y a un estado mayor y espiritual, y para como lo quiera tomar, quien lo quiera tomar, ¿no? Porque es exacto. Es esa majestuosidad del repetir y el habitar en eso que se repite. Marta, léenos otro poema maravilloso que te queremos escuchar de ese nuevo poemario de Saturno a Neptuno, para que todos los oyentes tengan el placer de escuchar tu voz. Además que Marta recita, vale, increíble. Si ustedes quieren entrar, bueno, y ver a Marta en acción a través de su cuenta Luna que Hiere en Instagram, ha subido varios videos de su presentación en Argentina y son absolutamente maravillosos. Verla en escena es poesía también. Como ella misma lo dice, no es solo el poema, es todo lo que nos circunda y su gestualidad, la manera en que ella genera ese escenario a través de sus palabras, es maravilloso. Marta, el micrófono es tuyo para que recites. Ok, bueno, pues a mí me gustaría recitar uno de los mantras, ya que hemos hablado de los mantras. Por ejemplo, uno que se... ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí, se te está escuchando bien. ¿Tú nos escuchas bien? ¿Perdona? ¿Nos escuchas bien? Sí, okay. Cambió algo en el sonido, pero bueno, me imagino que son cosas mías. Sí. Recítanos los mantras. Voy a leer un poema que se llama Cacofonías Verticales. Ok, Marta. Escarabajo, alfiler prendido, abajo incomprendido, cuántos agujeros viejos, cuántos peros, tantos sin nombre, hombre singular a ciegas, piedra angular, es el deseo de tu piel que desvela, escarceo de orilla concreta, la otra reta, deseo en tren. Grieta, H muda es. Marta, ese líquida, eso, ¿sí? Te estoy escuchando. Sí, se intentó cortar un poquito tu conexión, pero ya, síguenos recitando. Ya te escuchamos perfectamente. Ok, deseo en tren, iba yo, ahora ven, la sórdida vida que construimos revienta la grieta. H muda, ese líquida, eso, acento agudo, se acabó el punto, se borró la coma, embudo de todo, sola. Procesas, progresa, araña y caricia, suave es la noche y blanca la muerte que envuelve, saliva temprana que cicatriza, cuando éramos nadie. Increíble, esa luminosidad tuya es majestuosa. Me encanta escucharte recitar, y además que tu poesía es maravillosa, Marta. Si quieres recitarnos otro poema, porque la idea es que los oyentes conozcan tu libro, escuchen, lo adquieran, perfecto, se desplacen y alcen esas alas a través de tu viaje galáctico, Marta. Bueno, perfecto. Pues como he recitado uno un poco surrealista y existencialista de la parte de mantra, ahora para contrastar nos vamos a Saturno. Ok. ¿Vale? Y así nos tienen como una muestra de cada partecita del libro. Listo. Vamos con la plegaria a Saturno de la semana 42. Okay. Lo tenía precisamente yo también preparado, porque es que es. Pero escucharlo de tu voz es inimaginable, así que adelante, Marta. Sí, bueno, si lo como tenía quieras, acá, ¿no? plegaria, semana 42, plegaria Saturno, es maravilloso. De verdad, bueno, voy para allá. Plegaria Saturno, podré escribir mil versos, todos profundos y seguros, podré nadar en océanos lindos y sinceros, azules serán mis lágrimas y verdes atemporales las comisuras del prado que vivan en cualquier boca. Vendrán oscuros en torrente los días de lluvia en su agua, un tiempo tan naranja de euforia celebrada. Podré darle sentido a la palabra viajando por otro nombre, despacio. Escuchas Metropólica Radio. 4, 6, 7. Escuchas cómo estalla el violeta, cómo explota en la arena y se esparcen todos sus nudos por los poros, impregnándolos. Desnudos explota el alma. Ya sabes que el lila habita en el rojo que lo parece, henchido en vida latente, inético en potencia. Tanto tiempo, tanto espacio, tan solos en esta nada. Podré escribir con sal, sentir la lluvia en la piel, la euforia efervescente de los amores de colores, sentirme incluso gota, incisiva y constante, ocre, ámbar fósil en mi cuello. Podré hasta tentar 7 veces otras comisuras, emanar sin freno hasta de una letra y a un tiempo sudar en un paréntesis no cerrado. Pero he muerto. Es sexy la derrota de la chica acelerada. Pido a Saturno que tu voz no me despierte de madrugada, que me abandone el deseo de molestarte. Pido a Saturno hielo y calma. Hielo y calma, maravillosa plegaria a Saturno, Marta. Es increíble escucharte. De esa necesidad de tránsito, de ese tránsito que tú misma dices pasa, ni siquiera porque sea necesario, sino porque pasa. Y esa calma y pasa. Ese frío y esa calidez es maravillosa. Quiero hacer lectura de un poema que está subido en tu Instagram, que para mí fue maravilloso leerlo. Fue una explosión en mi mente, un destello. Entonces, a todos los oyentes de esta luna que hiere que estamos presentando hoy, paso a recitar este poema maravilloso. Una luciérnaga trepa por el muro exterior, porque es hormiga. Se topa con un cristal, resbala de hielo. Esta vez en su cara estalla el sicilio, lo que llaman a salvo, hongos entre moléculas de cal y yeso. Expansión multidimensional, partículas de éter, la hormiga luciérnaga dentro y fuera de la caja, un cada tanto o el meteorito del impacto. ¿Por qué comemos cristales ahora que veíamos blanco? Maravilloso, Luna, es increíble, es maravilloso leerte y escucharte recitar. Luna, muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, porque es un regalo para mí escucharlo en tu voz, en tu entusiasmo y en tu mirada. Y además me encanta que hayas elegido este poema, porque en realidad es uno de los poemas que surge porque existe una comunidad poética potente en Instagram. Eso te iba a preguntar, este poema precisamente. Surge, precisamente esa era la pregunta. ¿Qué te ha parecido? O sea, a través de Instagram haces parte de la difusión poética Fogón Poético con tres poetas maravillosos, como son Prosa, Natalia y Julián, que son unos poetazos que espero también tenerlos aquí a través de Literalmente. ¿Y qué consideras? ¿Crees que la poesía es esa conexión, ese amor, esa empatía que se ha creado también a través de las redes, que no siempre traen consigo algo positivo, pero que en este caso desplegan toda esa luz y esa sombra que también debe abrazarse, ¿no? Ese maravillarse también de esta vida, de lo que hemos venido hablando, Marta, de lo que hemos creado claro. A través de esa comunidad en Instagram. Claro, Claro, ya habíamos hablado de la fuerza del diálogo, sí, y de la actitud, o sea, de la fuerza de la actitud de escucha y de mirada sobre el otro. O sea, en la otredad es donde brota la poesía también, ¿no? Porque, bueno, que yo escriba es un hecho irrelevante. Sí. Es un hecho irrelevante. Hay que asumir que yo, como poeta, yo o cualquier otro poeta, pero bueno, yo hablo de ti. Sí. Si alguien se considera relevante e imprescindible, está en su derecho a hacerlo. Yo soy totalmente prescindible. Sí, totalmente. Es decir, yo. Totalmente no somos todos prescindibles en esta vida. Claro. Entonces yo no tengo ninguna importancia ante la magnitud de los hechos poéticos que suceden en los universos de los diálogos, por ejemplo. Sí, maravilloso. En concreto, el poema este que has leído fue una inspiración después de leer un poema de Julián Cavallaro. Sí. En concreto. Sí. Y quiero decir que yo también... Dialogaste con sus letras. Eso es, yo me nutro de lo que está pasando también en nuestro universo poético, sea en Instagram, donde hay una comunidad muy activa de la que formamos parte ambas, sí, o sea en cualquier otro universo. Sí, quiero decir, hay un diálogo, igual que antes tomábamos un libro, leíamos, y bueno, yo siempre he escrito mis pensamientos, sí, o he dialogado con los grandes autores, sí, en el sentido de dialogar, de escribir mis cosas. Pues hoy me pasa lo mismo. Evidentemente, ¿con quién estoy dialogando? ¿Qué maravilla que tengo autores vivos? Sí. Qué maravilla que además de leer a Dostoyevsky y decir, oye, mira, pues qué bueno lo que decía aquí Dostoyevsky, sí, pues puedo preguntarte, oye, Marta Valencia, ¿qué quieres decir aquí? Sí, no me he enterado. Total. Hermoso, ¿no? Y esa oportunidad es maravillosa. Ese diálogo es increíble. Es maravilloso. Y es que de ese diálogo surge poesía también, ¿no? Porque tus palabras llevan a las palabras de lo que vemos, ¿no? De lo que nos circunda, llevan a esa exploración también interna, ¿no? Y a dialogar también con nosotros mismos. Y llevan también a proponer acciones poéticas. ¿Sabes? Yo soy muy partidaria de la intervención urbana, de la acción poética, de sacar la poesía a las calles. Y lo vi en Argentina con la poeta también maravillosa, de cómo pegaron, sí, en murales, que eso me parece increíble, sí, Marta, porque es desplegar además las alas. Sí, claro, yo quería hacer unas intervenciones urbanas y dentro de mis posibilidades, porque bueno, yo no vivo en Buenos Aires, yo vivo, sí, en Alemania, en Hamburgo, sí, pero estoy aquí 2 semanas que me he permitido el lujo de tomarme para disfrutar de la poesía, con la poesía y en la poesía, y era para mí muy importante hacer algún tipo de intervención callejera. Increíble. Es decir, sacar la poesía a las calles y bueno... Hacer la revolución legal, también. Todo muy legal, sí, que quede claro aquí, que conste nada, sí, por lo menos. Ya. Y eso fue maravilloso. Fui con Paula, entre banderines y serpientes, sí, y ella me, sí, explicó, porque bueno, ella pega afiches, pega carteles con sus poemas, sí, y yo estuve con ella, pasé un día maravilloso, una persona maravillosa, entrañable, con una calma y una serenidad increíble, pero que está removiendo la acción poética callejera desde la increíble las bases, y a mí eso me encanta. Está haciendo poesía en lo ella cotidiano. Eso es. Poesía para la señora que baja del autobús, sí, y que ve allí junto al cartel de compre en el supermercado 2 manzanas, sí, pues ve una frase poética, ¿no? Y eso es una belleza increíble, llenar las paredes de nuestras ciudades de poesía. Y permitirle a esa cotidianidad también suspirar, también ensoñarse a través de esta profundidad de las letras y del compartir de las palabras, ¿no? Exactamente, es una militancia por los cambios. Que va a ser una de las tareas para Marta Valencia, que en Villavicencio en algún momento, ya creo que estamos, cuando estemos cumpliendo intentando el primer año de literalmente, en un año vas a tener, sí, que estar haciendo, sí, ya ese ejercicio, porque de aquí a allá habremos recabado una muy, sí, buena cantidad de, no, y es lo que de buscamos, poetas sueltos, sí. Ese diálogo poético aquí, Marta, en Villavicencio, que es una ciudad que se resiste un poco a la cultura. A la cultura. Bueno, a la cultura universal. Sí, es decir, al arte visto desde esa perspectiva en la que la vemos nosotros, ¿no? En ese dialogar interno. Pero pero es maravilloso tener la oportunidad de crear comunidad, como lo dices tú, y que esa comunidad se desplace y que llegue incluso a esos oídos cotidianos, ¿no? Del común, del que tú decías, del señor que cruza la calle y se encuentra con tu cartel, que se encuentra con esa maravilla de lo que es la poesía y la oportunidad también de llevarse él en su sentir y su profundidad y su diálogo interno, ese caminar de letras. Bien, vamos a escuchar un tema musical y precisamente tú lo programaste, Marta Viñez. Esto es de David Bowie, Space Oddity. Esto en español viene siendo como rareza espacial, más o menos. Se suponía que este tema, que fue precisamente editado como un sencillo en el año 1969, debía coincidir con el alunizaje del Apolo 11, sí, ¿cierto? Esto aparece precisamente en el álbum Space Oddity, uh-huh, y esta es una de las obras cumbres de este músico británico David Bowie, gran personaje, se relacionó durante algún tiempo musical y amorosa y afectivamente con Mick Jagger, hicieron un par de cosas bárbaras que pasaron a la historia. Esta canción narra el lanzamiento al espacio del mayor Tom, que es la idea del astronauta. Bowie canta la sensación desoladora y alucinante cuando comienza la canción con un solo de guitarra acústica, y está precisamente David Bowie en la voz, en la guitarra, Herbie Flowers, que ya desapareció hace algún tiempo, en el bajo, lo mismo que Terry Cox en la batería, y está Rich Wickman con el melotrón, ese piano de tres pisos, y bueno, el piano. Entonces vamos a escuchar, sin más dádivas, David Bowie, Space Oddity, en Metropolica Radio Internacional. Ya nos vemos, esta es Literalmente. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground. Se nos pasó decir que este tema, Space Oddity, de David Bowie en español, extraño, sí, extraño, extraterrestre, por decirlo, me suena mucho más interesante. Fue narrado, fue tomado en la BBC, por la BBC de Londres, precisamente cuando estaba haciendo la narración del anisaje. Este fue David Bowie. Hay una pregunta desde la ciudad de Santiago de Chile, nos lo pregunta Margarita Zureta, y ella nos dice: Marta Viñez, encantada, ¿cuántos años tienes y cuántos años llevas en la poesía? Te siento muy conectada consigo misma, y me agrega aquí, por eso hago la pregunta, digo, es que quiero hacer la sumatoria de cuántos años se requiere para ser una excelente poeta. Maravillosa. Qué honor, qué generosidad. Margarita. Sí, Margarita. Margarita, ¿qué cosas dices? Margarita Zureta. Gracias, Margarita. Sí. Bueno, a ver. Bueno, yo te puedo decir los años que tengo, pero si te requieren esos años para ser poeta o no, eso me parece un poco irrelevante, ¿vale? Bueno, yo tengo 50 años, que me pone, me posiciona en una fecha un poco mágica, porque claro, cumplir 50 años es una cosa también muy mágica y me da pie a los viajes galácticos. De ahí va el tema. Y luego, por otra parte, yo no sé responder a la pregunta de cuánto tiempo se requiere. Yo recuerdo, mira, mi papá pinta cuadros, es artista, y siempre le preguntaban, ¿pero cuánto has tardado en hacer este cuadro? Y recuerdo siempre en casa que él decía, yo qué sé, pues una noche o 100 días. Porque, ¿qué pasa con el arte? El arte no es un trabajo de 9 a 5 de la tarde, y donde tú tienes que clasificar unos papeles. El arte y las manifestaciones artísticas y la poesía lo es un tipo de trabajo, no digo que no sea un trabajo, pero requiere una labor diferente, inspirada por la creatividad y por la inspiración. Y yo, por lo menos, no sé los demás, pero yo hablo de mí, yo no siempre tengo esto. Sí. Yo tengo muchos momentos donde no tengo esto. Entonces, por mucha creatividad y mucho afán que le ponga, yo no puedo, a lo mejor, escribir lo que se supone que tendría que escribir. Quiero decir con esto que he escrito toda la vida. Todos mis poemas, desde los 14 años, acabaron en cajones por allá o perdidos en la noche de los tiempos. Y sí, hay que practicar, hay que escribir, hay que leer, hay que leerse, hay que mirar, hay que escuchar, hay que seguir escribiendo, hay que ir a actuar, hay que estar interesado, hay que no dormirse, hay que todas estas cosas. Pero luego, por otra parte, también te digo, puedes hacer todo esto y que no te valga para nada. Porque también la inspiración es muy suya. Hace lo que le da la gana. Entonces, no sé cuánto tiempo se necesita. No sé contestar esa pregunta. Además, también hay otra pregunta incontestable, y es ¿cuántos poemas no escribes? ¿Cuántos poemas se pierden en todo momento? Imagínate si se pudiesen escribir cada poema que llegue en el momento de la inspiración. Los que creamos incluso en nuestra mente, pero que nunca salen a flote, ¿no? A través de esa contemplación diaria que tenemos en este circundar de la vida. Margarita, gracias por el subcomentario, y que les mando abracitos y besos a ustedes. Margarita tiene toda la razón, es una poetaza, tampoco sabría contestar cuánto tiempo, pero ella, Marta, es de esas poetas de vientre y entrañas, entonces... Un saludo para Margarita también desde aquí, desde Metropolitan. Marta, bueno, quiero además en este momento que recites otro poema antes de hacerte la siguiente pregunta, porque queremos escucharte, ¿no? Esa manera maravillosa de recitar, de Saturno a Neptuno, para todos ustedes oyentes de Metropolitan Radio Internacional. Bueno, pues yo en mi afán de hacer de una manera ejemplar el discurrir, el devenir de las letras del nuevo libro, ya leímos Mantra, ya leímos Saturno, y nos vamos de mudanza. Okay. Nos vamos de mudanza. Vamos a transportarnos desde Saturno a la mudanza. Voy a leer un poema que se llama Malditos Gobiernos. Dice así. Me gusta ese título. Y lo recitaste en la presentación en Buenos Aires para toda la que quiera ver cómo lo recita y su escenario a través del Instagram de Marta. Eso es. Bueno, tengo títulos peores, Miguel. Oye, ese título está genial. Me encanta ese título. Es lo mejor. Sí. No está mal, maldito. Acontecimos brillante. Fuimos, mal llamado indefinido. Fuimos, pretérito perfecto simple. Los gramáticos modernos saben lo que se hacen. Hojas verdes y revividas, latidas con fuerza. Espeso musgo de espalda de cama, líquido, amniótico, peces de savia. Fuimos de ser y no de ir. Malditos gobiernos que arruinaron nuestro fuimos de ir. Supimos de otro y del uno, pretérito, perfecto y simple. Fuimos, incorporados los pretéritos en el acelerador de partículas, el mundo gira sin ellos, el mundo gira en presente continuo y el universo. Nos llevó el viento. Maravilloso, Marta. Nos llevó el viento a nosotros contigo en estos malditos gobiernos. Melendi desde Gijón, desde la provincia de Gijón, allá en España, nos dice que haz del miedo tu frente de sabiduría. Genial. Sí, maravilloso. ¿Cómo no entendí, Miguel? ¿Puedes repetir, por favor? Haz del miedo Haz del miedo tu fuente de sabiduría, nos dice Melendi desde Gijón. Melendi, desde Gijón. De acuerdo. Yo trato todos los días de hacer del miedo mi fuente de sabiduría, ¿no? A partir de ese contemplarme a mí misma, de ese miedo de que decía Marta, los tenemos todos. Y de ese miedo aprender a cultivar y a emprender y a crear. Marta, ¿qué ha significado para ti la posibilidad de publicar tus libros, ¿no? De que tu poesía se desplace más allá de las redes, las que compartes a través de esta comunidad maravillosa en la que participamos, pero que se haga volátil, ¿no? Que se haga alcanzable, que sea vivencial para el mundo. ¿Qué ha significado para ti? Bueno, el libro, por una parte, bueno, estoy muy agradecida a la editorial con la que he publicado ambos libros, ya la has citado tú antes, la quiero citar otra vez, la editorial Cuadranta Española de Valencia, a su editor, Pedro Sánchez, que ha confiado en mí, siendo como era, que, bueno, no me conocía nadie, yo soy una señora que da sus clasecitas de cierta edad y presento un manuscrito a una editorial sin que yo sea una influencer ni salga en la tele anunciando cremas anti-aging. Y entonces, bueno, tengo que decir que es una maravilla que una editorial tradicional, en el sentido de que no me ha pedido una inversión económica, esto también lo puedo citar, y bueno, una editorial tradicional, claro, se interese, y hoy en día pues es muy de agradecer, la verdad, muy raro, sí. Entonces, claro, y bueno, no siempre es así, por desgracia, pero bueno, yo estoy que los dos libros los has publicado con ellos, con Cuadranta. Sí, correcto, porque estoy contenta con la manera como lo editan y con el proceso de edición, que también es consensuado y no hay unas imposiciones. Tengo mi libertad dentro de la profesionalidad que ellos me ofrecen, porque directamente yo no soy una editora, ellos son editores y son profesionales de la edición, y bueno, pues entre ambos llegamos a unos consensos de lo que nos apetece. Entonces, por una parte, para mí entonces el objeto libro, si es así, editado con cuidado y de una manera profesional, es una maravilla como objeto. Y luego, por otra parte, el libro significa para mí que cuando yo desaparezca de este mundo, mi hijo no va a tener que decidir cuáles son los papeles de mamá que tira y cuáles no. Porque está aquí resumidito en estos libros, él ya tiene lo que yo me quise quedar. Entonces, todo lo demás, todos los demás papeles que aparecen por aquí, qué tal y cual y qué sé yo, pueden ir al basurero municipal. Y no le dejo como la herencia de tener que decidir, esto lo tiraría mamá o esto no lo tiraría. Bueno, pues aquí en los libros ya está lo que queremos conservar. Yo ya hago aquí mi selección y así ya le ahorro trabajo para cuando yo desaparezca. Lo que quieres dejar, el legado que quieres dejar. Claro. Y lo vivo a través de mi hijo, bueno, es una metáfora, evidentemente, de qué trascendencia quiero yo tener, qué palabra dicha. Qué palabra quiero dejar dicha. Es maravilloso. Estamos coincidiendo, Marta, en la filosofía de Metropólica Radio, sí, y una de las filosofías de Metropólica Radio es ten cuidado con lo que escribes, ten cuidado con las melodías que escribes, ten cuidado con lo que haces, porque eso es lo que le vas a dejar al mundo. Y si viniste a dejar algo que no vale la pena, pues no valió la pena que llegaras al mundo. Sí. Entonces, genial, coincidimos en eso. No, que sí valió la pena que vinieras al mundo, siempre vale la pena venir al mundo. No, claro. Y es maravilloso, además, que nos dejes esas letras increíbles de tener esa oportunidad de desplazarnos, además. Y que ese sea el legado que tú nos dejas, ¿no? Ese legado al mundo, esa oportunidad de tenerte aquí como autora contemporánea y que tengamos esa posibilidad de sentirte a través de tus letras, de sentirte a través de las páginas, a través de las redes, que también son un componente maravilloso. Vamos a escuchar otro tema musical también tuyo, este lo pediste tú también precisamente, Marta, y es Hechizo de Héroes del Silencio. Y lo tenían una historia hoy, lo escuché y dije, es ella. Yo quería preguntar, ¿por qué Hechizo de Héroes del Silencio? Es una canción fuerte, es un tema, pues obviamente, mira, esto es de Neptuno a... Sí. Aquí bueno, hemos hablado de español. Chismo, de aquelarre. Es un tema muy ocre. Sí, sí, bastante. Este ya trasciende el naranja, este va a los desiertos de Zaragoza. Sí, sí. Queremos, queremos con esto hacer un concurso a los oyentes de Metropólica Radio, y el tema hoy es, va a ser Hechizo de Héroes de Silencio. La pregunta es para los oyentes: ¿cuál es el álbum y el año al que pertenece este trabajo discográfico? Estamos hablando de a mediados de los 80, en el cual ellos experimentaron su gran éxito en España y aquí en Latinoamérica. Y obviamente muchísimos países en Europa. Ale, fue la primera banda de ese corte de poner y precisamente este tema en las primeras listas en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en Francia, en Italia, de manera simultánea. Este tema, Hechizo. Sí, sí, sí. Impresionante. Yo lo bailé en Alemania, Miguel, imagínate, sí. Yo bailando estos temas, y claro, la gente no lo podía cantar en español, hacían como cantábamos nosotros en inglés. Sí, la. Sí, claro, claro, tarareándolo, mal tarareado, pero bueno. Sí, intentando entenderlo. Y es increíble, pero este tema Hechizo, en más de los 1000 conciertos que dieron Héroes del Silencio, no hubo casi ningún concierto, dicen ellos, en lo que no se, por lo menos, escuchara la palabra Hechizo, es decir, por lo mínimo 1000 veces escucharon la palabra Hechizo ellos, de esta banda que pues terminó Relaciones en el año 1996. Escuchemos un poco de Hechizo y ya volvemos en Metropólica Radio Internacional, y esto es Literalmente. Ya volvemos. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos. Si sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué, antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidándome en ti. En otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. Que sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un que nunca me importa. Seguimos con Marta y su viaje de Saturno a Neptuno. Para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional, Marta, desplázanos por este universo con tus letras. El micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Qué maravilla escuchar Hechizo, qué maravilla todos los temas que estáis poniendo y la conversación aquí. Estoy súper cómoda y muy contenta con vosotros. Muchísimas gracias también a todos los oyentes que se están portando de maravilla, y la verdad, una delicia estar aquí. Yo querría leer otro poema de Saturno a Neptuno que se llama Ignoto y en espiral, si os parece. Claro que sí, Marta, te escuchamos atentos. Muy bien, pues dice así. Dicen que me conozco, pero ya no soy la que era ni la que soy siquiera. No llego a ningún puerto de Séneca. Aunque haya viento favorable, sé que voy a la nada, una nada de puertos dinámicos. Soy la campana de la orilla de Benedetti. ¿Quién se atreve a hundir los remos en las aguas de la laguna quieta para llegar a ella? Los lagos de aparente calma esconden monstruos en aguas apozadas, hongo que atrapa, acaparando vida. Me falta la espuma que bate, la que en movimiento de corriente abismal hizo de la fealdad ternura, viento submarino donde nace tu nombre. Los caminos se hacen al andar, demasiado. Pide que tu viaje sea largo, de cabazos, por caminos que están por abrir, de roba iniesta, extremo duro. Atrévete a ser, y navego a zozobra. Entonces dejo de conocerme, maremoto, según me voy conociendo en lo ignoto, procesos en espiral, superpuestos en planos. Existes, Marta, existimos a través de ti. Y nos descubrimos a través de tu letra. Marta, hermoso, sí, maravilloso, hermoso. Marta, escucharte. Yo tengo una petición y sé, claro, que estamos en el viaje galáctico de Saturno a Neptuno, pero sí quisiera, si tienes la oportunidad, no sé si lo tengas ahí, de un poema de Viento sin Tiempo, que es El asunto es que te amo, que es hermoso, maravilloso. Quisiera, no sé si tienes la oportunidad de recitárnoslo a todos los oyentes de Metropólica Radio. De Viento. ¿Cuál es el poema que te gusta? El asunto es que te amo. Ah, sí, claro, hombre, sí. Ese poema es del cuaderno de Eva, otra poetasa española, que no le puede faltar. De Eva Kahlo. ¿Sí? Eva Kahlo. Y pues quiero escucharlo recitar de tu voz maravillosa, Marta. Un corte break porque volvemos con Saturno a Neptuno, que es el poemario que está en presentación en este momento. Perfecto. Bueno, dice así, de Viento sin Tiempo, El asunto es que te amo. El asunto es entonces que te amo, y me brotan cascabeles de lo muerto, y las margaritas sin permiso se me enzarzan en el pelo. Y hundida como estoy en tristeza de sentirte posible, ya bailo. Así que parece que emanan las ganas inevitables de sentirte en cada bordillo de la calle, donde hablamos desgranándonos el alma, olvidándonos del mundo y sus tiempos, entierra mi cuerpo y me rezo. Entonces es verdad que cobro vida y revivo en mi esencia precisa y resumida. Hoy estuve bajo la misma tierra de la que tú provienes. Ahí nos vimos, almas que pasean juntas de la mano, elevadas y bajo tierra. Maravilloso, Marta. Pues ese es el asunto. El asunto es que te amo. El asunto es que te amo, maravilloso. Voy a hacer lectura de un pequeño poema de tu Instagram antes de volver contigo y tu recitación de Saturno a Neptuno. Con el perdón de los oyentes, de esa voz maravillosa de Marta, paso a hacer el recital de este otra voz maravillosa. En casa apenas me he visto, desnuda constancia irradia, pues anda el viento diciendo no sé qué de esta mujer, de los tiempos y los dioses, y yo hablando de la cuántica. Desnuda está la tormenta, la de este barro mojado. Hay tanto de gusano y aún de flores. Ay, maravilloso, Marta. Hay tanto de gusano y aún de flores. Tanto de semilla y de crecimiento, Marta. Tanto de desnudez, ¿no? De esta vida maravillosa. Bueno, seguimos sí, contigo y de Saturno a Neptuno, de tu voz, Marta. Sí, de gusanos y flores futuras, si quieres, porque me parece que dialoga muy bien con el poema que has leído tú de la cuenta de Instagram. Claro que sí. Tengo un poema de Saturno a Neptuno que se llama De flores futuras y gusanos poéticos. Y va justo de esto. Así es. Te escuchamos, Marta. Dice, de flores futuras y gusanos poéticos. No muere la poesía. Si la sentimos morir, ¿Acaso yazgamos, amor, inertes flores marchitas, divergentes y arrancadas? Si la sentimos morir, ¿acaso yerre oblicuo el último resquicio de alma deshilachada? Y mientras esto sucede, el hielo me pueble para abandonar el verde en el que retozamos. No muere la poesía. Si la sentimos morir, ¿acaso este nosotros haya muerto ya? ¿Acaso el hecho poético que seríamos penezca anegado entre tanta voluntad para deletrear eufemismos? Y si naciera otro nosotros, en ese pretérito indefinido, en ese otro día futuro que venga, será entonces prueba de que no mueren los poemas tampoco, aunque los demos por muertos. Y duela, no muere la poesía. ¿Acaso algún poema mal fraguado? ¿Acaso algún nosotros del hecho poético separado? Pero ese nosotros que fue, no puede morir, aunque lo enterremos. Muere el universo. ¿Acaso, y duele, el nuestro que seríamos, el nuestro que fuimos, no puede morir? No muere la poesía. Morimos nosotros, insignificantes moléculas del espacio exterior, malamente conjugadas, y ni siquiera estoy segura de esto último. Y si llega un día en que muera lo que fuimos, morirá la poesía. Yo me habré ido, y habrá flores sobre mi tierra, humedad, y sal, y proteína, y piedra. Morirá entonces sin testigos. Maravilloso, Marta. Pues, bueno, las flores nos futuras. Deja sin palabras. Me lanzo. Es de vida, ¿no? Es de este hilo que somos, en el que somos hilos de colores, pero que algo permanece, ¿no, Marta? Que no muere y que trasciende y que se transforma en estas facetas que somos en este plano terrenal y en ese paso entre la vida y la muerte. Me gusta esa comparación entre somos menos que la poesía, menos que la literatura. Sí. Insignificantes, sí. ¿Cómo lo dijiste? Total. Insignificantes. Total. Pero dice... insignificantes moléculas del espacio exterior, malamente conjugadas. Malamente conjugadas. Ni siquiera estamos bien conjugados. Sí. Tornalero, hay oyentes que nos escriben a los chats y pues no nos dan el nombre completo y seleccionamos algunos de los comentarios. Dice Tornalero desde San José, Costa Rica, te preguntas, ¿cómo logras conectar? Me encanta esta pregunta. ¿Cómo logras conectar esa sensibilidad con tu sensatez frialdad? ¿Cómo logras conectar esa sensibilidad con tu sensata frialdad? Perdón, no sensatez, con tu sensata frialdad. Esa es la mudanza a Neptuno. Sí, la mudanza está bien, está bien la pregunta. Está bien, ¿no? Porque, bueno, sí, hay una sensibilidad y hay una frialdad sensata. Analítica. Sí, una sensatez, ¿no? Una sensata analítica. Sí, yo qué sé, ¿cómo se conecta? Pues para mí es a través de la poesía, precisamente. La poesía es precisamente lo que me permite transitar de un lado a otro. Y es a través de ella que yo me siento fuerte y con energía y con vitaminas para transitar de ida y vuelta y retroalimentarme en uno y en otro lugar y de ambos lugares aprender. Y bueno, tampoco es una dicotomía la sensatez o la serenidad o la calma con la locura y con la enajenación mental. Tampoco con lo es que se puede entrelazar nada. Entre ambas, ¿no, Marta? Con lo Exacto. que se puede crear. Eso también. Es lo que digo. Mira, ¿sabes qué me estaba imaginando, Marta? Unos hilos de plastelina, ¿sabes? Ajá. Como de los blandiblups estos. Sí, me estaba imaginando, ¿vale? Hay dos paredes. Sí. Y una la podemos llamar la serenidad y otra la podemos llamar la locura. Sí. Pero hay unos hilos de plastelina en medio. Y sí. entonces esos hilos acercan y alejan esas dos paredes. Sí. Y a veces transitamos por los hilos de manera más rápida o menos rápida. Pero no hay una separación, en mi opinión, entre ambas paredes. Sino que todos estamos en realidad en esa parte viscosa de somos esa conexión también con esa viscosidad. Exacto. exacto, es viscoso, ¿no? El ser es viscoso. Sí. Hay un tema acá que no lo había, realmente esta banda no la había escuchado, Escorbuto. Esta tarde cuando estaba escuchando este tema, precisamente Las Multitudes Son un Estorbo, encuentro dentro del punk, bueno, a mí me gusta a mí me gusta la música elaborada, me gusta la música que dice cosas. Odio el reggaetón porque no dice nada, pero me gustan las músicas que dicen cosas. Y cuando escucho por primera vez, y soy sincero, soy un melómano de tiempo completo, tengo muchísima música, pero en mi vida había escuchado a Escorbuto. Las Multitudes Son un Estorbo. Sí, genial. Mira, dice Escorbuto que ellos son un grupo español de punk, y es lo primer elemento que queremos encontrar, es punk haciendo poesía. Sí. De Santurce, eso es en Vizcaya, ¿no? Fue una banda que surgió en el año 1980 y han sido increíblemente una de las bandas más influyentes en el amplio panorama punk europeo, no solamente en el español, sino en el punk europeo. Y bueno, esta gente es, pues, primero, pues, del País Vasco, ¿no? Es un rock radical vasco, pues Vizcaya, y fueron incluidos en este género como uno de los grandes expositores. Tú nos decías un poco de tu experiencia en Vizcaya, ¿no? Es una zona industrial, es una zona de latas, es una zona de aceite, es una zona de obreros. Exacto, es de industrias pesadas. Era cuando la ría de Bilbao estaba muy contaminada, ahora ya la han limpiado, por suerte, para todos, para la gente que vive allí sobre todo, pero también ecológicamente hablando. Y era cuando la ría de Bilbao era realmente, pues, una ría de ratas con, o sea, y de contaminación. Y Escorbuto surge ahí en ese panorama, dentro del rock radical vasco, muy bien enmarcado, efectivamente, como un estilo. Y bueno, a mí eso, me gusta muchísimo el rock radical vasco, y en concreto esta banda me gusta porque no solamente hacía la proclama política, sino social, y en su tema hay una visión de sociólogos, en realidad, en mi opinión. Total y absoluto. Yo soy... No solo de canción protesta. Exacto, mi profesión es ser psicólogo social. Yo soy muy cercano a la sociología, y esto, cuando escucho esto, mira, pues, los por pelos eso te ha de punta. Sí, por eso te ha gustado Escorbuto, Miguel, porque son sociológicamente hablando muy potentes. Preséntanos el tema. Bueno, no sé qué te nos mandé. Las multitudes son un estorbo. Las Multitudes Son un Estorbo, ¿no? Me gustan todos. Las Multitudes Son un Estorbo, la banda vasca, el rock radical vasco. Escorbuto, el nombre me gusta mucho, es que es del título, es del nombre de la banda, es impresionante. Sí, Las Multitudes. Por supuesto, con K. Sí, con K. Las Multitudes Son un Estorbo, de Escorbuto, Metropólica Radio Internacional. Relájate, saques mano y acaricia páramos, hunde en la tierra, dedos de barro, amor que húmedo florece en sombra, llaman las piedras, arena sembrada, canto inaudible de acordes de años, encumbrados relojes, se instalan falaces los ejes de mis desvelos, coordenadas, quien fuera noche abierta sobre tu pecho, amor de mano, piedra de tiempo, quien fuera cielo, quien bocanada de aire habitara en los reversos del verso austero, llueve y es espina al agua, nieve a negro, urge la noche impasible, quien fuera alma, mano y caricia, ese fluido que corre por tus meandros. Marta Viñez, maravilloso, siempre la lectura de tus letras alza el espíritu, Marta. Seguimos contigo y tu recitar Saturno a Neptuno, lo que quieras ofrecernos a todos los oyentes de Metropólica Radio, el micrófono es tuyo, Marta. Muchísimas gracias, qué delicia oírlo, siempre lo diré de tu voz, Marta, con qué cariño, con qué mimo abrazas y me acaricias el alma cuando lees mis poemas, de verdad, muchísimas gracias por todo. Pues sí, claro, yo con mucho gusto aprovecho y quiero leer un poema que se llama Flor Ingobernable. Ok, maravilloso. Mi abuela me dijo una vez, niña, no te enamores de un poeta, de esos que hablan de incendios, de sus fuegos y anhelos, o de cómo la quisieron y qué ingrata, o la querrán cuando ella llegue, o la hubieran o hubiesen amado si... ¡Ay! Esos son los peores, los del pluscuamperfecto del sustantivo. Un campo de flores regado de versos, los tallos sangrando se secan sin tierra, y las vidas sobre la mesa del comedor, del desvarío del alma libre. Callen sus cantos poetas, me hiere la sangre, me duelen las venas que estallan al leerlos. Mi abuela me dijo una vez, niña, no te enamores de un poeta. Que todas las flores salgan de sus jarrones, haciendo añicos los cristales para esparcirlos puntiagudos por el suelo. Volveos al campo o al borde del camino donde os cortaron. Una mujer no es todas las mujeres. Musa claustrofóbica en su jaula de oro, anquilosado filo de la nada entre cristales y agua. Uf, maravilloso, Marta, rompiendo barreras. Marta, es un poema muy de marzo. Muy sí, del 8 de marzo, ¿vale? Sí, sí, es maravilloso. Hace más o menos unos 3 meses tuvimos a una invitada, una poetisa en Bogotá, sí. Ella se llama Lucía Aquelarre, y este poema que acabas de leer lo leyó precisamente. Increíble. Sí, ¿Cómo lo leyó? Sí, lo leyó. Decir, ¿me invitó? Sí, hace 2 meses más o menos. No me lo puedo creer. Sí, es decir, bueno. lo conecto por el mi abuela me dijo, niña, no te enamores de un poeta. No me lo puedo creer, pero sí, qué honor. Increíble, te voy a enviar el qué audio. Qué tan grande. Sí, te voy a enviar el audio internamente. Miguel, sí, acordarte genial. Por la escucha activa, qué bueno. Es que las letras de Marta son un hilo que nos prende, es navegar, ¿no? Sí, sí, sí, entonces, increíble. Es un tránsito, Marta, la verdad, es melodía. Cuando Marta Valenciano me dijo, yo dije, oh, qué bien, vamos a esperar a ver si al final logra leerlo o tendré que hacer la petición del poema y mira, lo sacaste, genial. Sí, esas son las conexiones entre Saturno y Neptuno. Bien. Genial. Otro poema que nos quieras recitar, Marta, de tu poemario, esta presentación maravillosa de Saturno a Neptuno. Bueno, sí, claro, hay poemas muy maravillosos, pero ¿sabes qué pasa? Que nos estamos orientando al futuro también, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tengo para otro poema. Ya el tiempo vuela, nos quedan 5 minutos, carajo, 5 minutos nos quedan. Ya el tiempo vuela, pero es que estuvimos también muy intensos. Bueno, pues voy a recitar uno. Para conectarnos desde Neptuno al más allá. Okay. Para dar un puente hacia el más allá. ¿Vale? Para trascender ya la contraportada de Neptuno. para hacer ese desplazamiento galáctico. Dale. Eso es. Horizonte de sucesos. Inunda esa luz los rincones de la nada tras el horizonte de sucesos. Un viento arremolina las letras esparcidas por los huecos de la estructura fractal. Articulaciones del fluido en su vagar económico se alzan agradecidos, eslabones inconclusos, desperdigados de sol, de ausencia vertido por los intersticios de las nubes, eslabones limados, subsumidos en el agujero negro, entre el punto de no retorno y la luz más brillante jamás percibida. Giramos densos, nada más es observable, la nada. Materia y energía colapsadas en una región de densidad infinita. Contemplo las esferas, la música de los planetas, mi nacimiento. Ahí, en los interlineados del verso abrupto, entre la coma y el punto del signo donde fui a la enésima potencia, es el universo de mi nacimiento. Este, aquí, ahora. Ahí me dijeron que habitara las flores caídas de ramas cortadas, flores de febrero de un almendro amarillo. Me dijeron que abriera mis alas y brillara. Pero yo sabía del horizonte de sucesos y de la mitología y de la helada inminente de marzo que derrotaría mis flores precisas y mi cuadra recorrería el centro hundido de mi espalda. Maravilloso, Marta. El silencio es total y absolutamente... Es lo que pasa tras el horizonte de sucesos. Además que el tiempo se nos llegó al fin. Sí. Y carajo, fueron dos horas muy cortas, bueno, intensas, fueron dos horas demasiado cortas. Hermosas. Dos horas maravillosas. Yo le prometí a Marta que no iba a intervenir en el programa, pero me fue imposible. No, es que con Marta, siempre te entiendo, Miguel, intervenir. Porque con Marta es imposible. O sea, transitar por las letras de Marta es eso, es dialogar, y era lo que yo quería contigo, Marta, hoy. Y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, porque era ese dialogar poético que quería a través de tus letras. Marta, los oyentes, esto nos genera obviamente un podcast, el podcast para nuestros oyentes en Metropólica Radio. Queda colgado a partir de mañana. Ya pueden estar escuchando el programa las veces que quieran. No es descargable, a menos que ustedes dos autoricen las descargas. Por ahora no es descargable, la primera semana no es descargable. La siguiente semana, si ustedes autorizan las descargas, pues lo abrimos para que lo descarguen libremente y puedan colocarlo en donde quieran. Claro, y hacer uso para enviarlo como tal. Bueno, yo no voy a despedir el programa, la que tiene que despedir el programa, pero antes de salir, antes de hacer la despedida del programa, mira, estamos estrenando allí a Luis Alberto Spinetta, están en la parte de arriba, tenía, mis cuatro favoritos. Tenía un poema de su único poemario, pero bueno, creo que ya no nos alcanza el tiempo para hacer lectura, terminar. En ocho días le hacemos lectura. Y me voy con la ingratitud de no haber podido escuchar Plegaria para un niño dormido de Luis Alberto Spinetta. Esa canción es maravillosa. Es una de las cosas quería más maravillosas. Esa plegaria, de las plegarias a las que nos tiene acostumbradas Marta, este programa maravilloso. Te agradezco infinitamente tu alzar en vuelo y tu viaje galáctico. Espero tenerte por aquí muchas más ocasiones. Marta, un abrazo. Los oyentes, ¿cómo te encuentran en las redes sociales para que podamos, digo, de ahora adelante, pues, todos más escucharte? Fue citado mi cuenta de Instagram, @lunaquehiere, y ahí es la mejor manera de contactar conmigo. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Marta, a la Metropólica Radio Internacional y a todos los oyentes que se han conectado y que se van a conectar. Un honor, Marta, muchísimas gracias de tu viaje galáctico. Nos vamos a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Gracias por acompañarnos en este diálogo poético maravilloso con Marta Viñez, @lunaquehiere en Instagram. Hoy estuvieron en La Voz, la dirección del programa, de literalmente en el primer programa de la nueva temporada, de la temporada número 10 de Literalmente, ahora en manos y en voz de Marta Valencia, dirección general de la emisora. Esto se sirvió al Miguel Rico.

día muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Voy, llovió y todavía está nublado. Aceite